Mundofonías. Mundofonías. Doliente era su cante, era doliente y sentió, era doliente y sentió con facultad de ay, de terciopelo su quejío, ay, facultad de hirguero, de terciopelo su quejío. Andaluz universal y era un sabio del cante y una persona cabal y era un sabio del cante y una persona cabal. Sabor a caramelo. A la memoria de don Juan Valderrama. Hola, ¿qué tal? Seguramente fenomenal, porque desde luego después de escuchar esta preciosidad no se puede estar mal. Así abrimos Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, dedicado a buscar las músicas más hermosas, sugerentes y preciosas del planeta para entregártelas aquí, a ti, con un broche de oro. Bueno, pues oíamos la voz de Francisco Escudero Perrete, un cantaor extremeño al que tuvimos la suerte de ver en directo en la jornada de inauguración de las Jornadas Profesionales de la Música de Extremadura, MUM, es así como se llama de manera, digamos, acortada. Y como decíamos, esa primera jornada tuvo como protagonista al flamenco, por ejemplo, con un espectáculo homenajeando a José Salazar Molina, conocido como Porrina de Badajoz, que este año 2024 habría hecho 100 años. Llevaba por subtítulo ese espectáculo Un marqués gitano y de Badajoz, Y fue un estreno absoluto en el Teatro María Luisa de la ciudad de Mérida, en Extremadura, la capital de la región, en la que hubo un buen puñado de artistas. En el cante, además de Francisco Escudero Perrete, estuvieron Miguel de Tena, extremeño, Maite Olivares, Manuel Pajares, José Gómez Fefo y Paulo Molina. En la guitarra estuvieron Juan Manuel Moreno, José Ángel Castilla y Manolín García. A este además le vimos previamente en una actuación que fue la primera de todo de estas jornadas, en la que tocó la guitarra para el cante de Pablo Moreno. Bueno, desde luego que nos encantó en las dos actuaciones que hizo. Y en el baile, Jesús Ortega, Carmen La Parreña y Fuensanta Blanco. Todo ello guionizado y teatralizado con un guión de Pablo Zambrano bajo una idea de Jesús Ortega. Pues un espectáculo multitudinario que esperamos que se vuelva a repetir, pero aquí oíamos, pues eso, a uno de los artistas suelto, por decirlo de alguna manera, Perrete, que nos encantó. La pieza que hemos oído era Valderrama en los sentidos, un homenaje a Juanito Valderrama, una inspiración para este cantador contemporáneo. De Mérida nos vamos a Marsella y del flamenco a una combinación de músicas árabes, persas y occidentales que se sustancian en los instrumentos de las tres artistas que componen este grupo Ensemble Shakam. Y decimos que nos vamos a Marsella porque después de evocar esas jornadas profesionales de la música en Extremadura, MUM, que tenían lugar en este mes de abril, a finales del mes de marzo, estuvimos presentes también en Marsella durante la celebración de la segunda edición del Babel Music XP, heredero de ese evento de larga trayectoria que ocurrió durante bastantes años, Babel Med. Y allí descubrimos formaciones como este trío, que como digo se compone de tres artistas, cada una con su instrumento representando una cultura, podríamos decir, distinta, en perfecta conjunción. Sogol Mirzaei en el tar, laúd persa, Christine Zayet en la cítara kanun, propia del mundo árabe, también de la cultura turca y otras, y Marie-Suzanne Deloy con la viola da gamba. Thank you. Escuchamos al ensemble Chacan, una de las pocas grabaciones que hay disponibles de este trío de tres instrumentistas, como decíamos, Soghol Mirzael en el lautar, que representa aquí a la cultura persa, Christine Zayed con el canún desde el mundo árabe y Marie-Suzanne Deloitte con la viola da gamba, instrumento clásico occidental, que se reunían en esta pieza titulada Didar. Una formación, un trío que nos ofreció un muy grato concierto durante la celebración de este Babel Music XP el pasado mes de marzo en Marsella. Pues en Babel Music XP vimos algunas actuaciones y una de las que más nos gustaron fue la del grupo vasco-francés Aratago, con la voz extraordinaria de Julien Achiari liderando este proyecto. Él canta y toca percusiones. También junto con él encontramos a Bastien Fontanel, que toca la zanfona y el banjo, Jordi Cassanc, que toca el violone, es decir, una especie de viola de gamba bajo, y Nicolas Nayot, que toca el clarinete y duduk. Ellos se inspiran en los cantos tradicionales de los pastores vascos, que muchas veces no tienen letra, y que se llaman, como el título del disco, Basa Aide. Y aparte, en la voz de Julen vemos también la influencia de la música de Azerbaiyán, según él mismo nos confesó. La pieza que abre este disco y que vamos a escuchar es Belachaberri. Como decíamos, son Jaratago. Thank you. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Después de escuchar a Aratago con esos cantos desde el norte del País Vasco, envueltos también con esas curiosas aportaciones instrumentales de mil culturas, una actuación que nos encantó en Babel Music XP en Marsella, hacemos un paréntesis porque después seguimos hablando de este evento y de lo que por ahí vimos para anunciar cosas que van a suceder desde donde os hablamos en Madrid. Aquí nos encontramos a dos viejos amigos, Rubén Coll y José Luis Espejo, programando lo que es un nuevo ciclo. A ellos los conocemos después de años en el Museo de Arte Reina Sofía, con esas convocatorias llamadas Archipiélago. Pues aquí nos presentan este ciclo que tiene lugar en el Centro. No es que lo diga así redundando, es que se llama así, este Centro Cultural del Ayuntamiento de Madrid, que está muy céntrico, está en el edificio del Ayuntamiento, en la Plaza de Cibeles. Y este ciclo se llama Limo Músicas Corrientes. La artista gallega, gaitera y experimentadora sonora que hemos escuchado, Carmen López, es la que va a inaugurar este ciclo el próximo día 11 de mayo. De su disco Quintela escuchamos este epílogo Inflorescencia, adelantando que también otro gallego, si bien más apegado a otro tipo de géneros como el bolero, la copla, el tango o la rumba, Adrián de Alfonso, se presentará allí el 15 de junio y después otras formaciones como el grupo Pankisi de Georgia o Tarta Relena desde Cataluña en esta propuesta llamada Limo Músicas Corrientes en Madrid. Volvemos a Marsella, a la programación de Babel Music XP, donde también participó este grupo con orígenes venezolanos, aunque afincados en Francia, llamados Insólito Universo. Tenemos aquí su disco Ese Puerto Existe, del que escucharemos Pajarillo con Chipola y después hablamos un poquito más. Thank you. bella, entera, henchida, sentida, florecida, caja de este corazón. Da su abrazo entero y ancho, ala adentro y frondosa rama, retoñando sin cesar. Toda tu respiración, todo ese acento doble y ligero, del que escucha y del que dice, del que escucha. Fuelle y muelle, va lo dicho, ese aliento, palabra, viento. Cada cual tiene su nido, pajarillo. Y bailando se encontraron, y aquí les pongo la mesa. Y tuiticos nos abrevamos, y aquí se montó el joropo, y tuiticos zapateamos. Nos cuentan Insólito Universo en su página web que nuestro Insólito Universo era un programa de radio que se hacía a finales de los años 80 y los 90 y los niños de Venezuela camino a la escuela lo escuchaban con la piel de gallina en el autobús que ponía el conductor de esa ruta que les llevaba al colegio. Pues ¿quién son ellos? Son tres artistas. María Fernanda Ruete, que toca el cuatro y canta. Raúl Monsalve, bajista, compositor y etnomusicólogo, y Edgar Bonilla Jiménez, pianista. Ellos se inspiran en fuentes como el folk psicodélico, el canto barroco o la experimentación electroacústica y la música tradicional latinoamericana, pero principalmente en el folclore venezolano. Y después de ese joropo electrificante, escuchamos a otro de los grupos cuya actuación nos encantó durante ese Babel Music XP de Marsella. Además, que los pobres, bueno, estaban recién llegados volando desde Quebec, desde Montreal, me parece que era. El mismo día, volvían de vuelta el mismo día, en fin, una locura. Pero dieron un concierto estupendo. Estamos hablando de Nicolas Pélégan, Elegance Jugler. Vamos a escuchar a Nicolas Pélégan, el Grand Jugler, más ratito. Simplemente era una ráfaga para anunciar que además allí tuvimos la oportunidad de charlar un poquito con este artista. Así que os vamos a pasar esos breves intercambios que hacíamos a la salida del concierto de Nicolas Pélégan, el Grand Jugler. Es decir, los grandes aulladores. On fait de la musique traditionnelle du Hacemos Québec, música tradicional de Québec, música tradicional quebequesa modernizada. Así que añadimos todo tipo de influencias en nuestra música para crear un sonido original, una música que nos represente más. No se trata de copiar lo que se ha hecho en el pasado. Es realmente una música actual, moderna, festiva. En el último disco, ¿cuál es la formación? ¿De dónde vienen las canciones? A lo largo de los años he acumulado muchos archivos, mucho repertorio, así que cuando llega el momento de hacer un álbum me lo paso muy bien eligiendo entre ese repertorio. Y luego lo trabajamos en grupo. Somos cuatro en la banda. Tenemos un bajista, un contrabajista, llamado Simon Lepage. Está Luis Thibault a la mandolina y el bouzouki, Philippe Girard en la guitarra y yo, Nicolas Pelegan al violín, pies y percusión. Y venimos de diferentes terrenos. Unos han hecho más heavy metal en el pasado, otros han hecho jazz. Así que intentamos mezclar todo eso en nuestra música para crear nuestro sonido original finalmente. En ocasiones te hemos visto en este concierto tocar tres instrumentos al mismo tiempo. La percusión con los pies, la voz, el violín. ¿Es fácil hacer eso? ¿Es fácil? Bueno, es natural. El golpear del pie sigue el ritmo del violín. La voz sigue los acordes del violín. Así que al final es todo un conjunto, va junto. Así que para mí es bastante natural poder hacer los tres al mismo tiempo. Pues ahí teníamos la breve conversación con Nicolas Pelegan, el líder de este cuarteto Les Grands Hurleurs, los grandes aulladores que nos hicieron disfrutar de lo lindo con su música quebequesa, como esperamos que disfrutéis ahora, escuchando esta pieza desde su último trabajo recién publicado, Lyon, titulada Cul-de-sac. Thank you. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues continúas en Mundofonías y hemos oído anteriormente a Nicolas Pellerin Elegant Girler, es decir, Nicolas Pellerin y los grandes aulladores, con motivo de su participación en Babel Music XP, en Marsella el pasado mes de marzo. Y otro grupo que hemos estado viendo también allí, realmente es un dúo formado por Batsuk Dorch, artista de un pueblo en el occidente de Mongolia, la ciudad de Senghel, en la provincia de Bayan Olgi, y junto con él actuaba Yuanik Kurtet. Él es un productor francés que se ha dedicado a estudiar estas tradiciones musicales de Mongolia y de Tuva, y que también junto con Batsuk Dorch estuvo actuando presentando este proyecto Ogbelerim, música para mis ancestros. Bien, pues dejamos ahí el repaso de algunos de los grupos y artistas con los que disfrutamos en ese Babel Music XP de Marsella a finales del mes de marzo, para despedirnos ahora con una novedad discográfica que nos llega desde Taiwán. Es un artista de pipa, una tañedora de ese instrumento, ese laúd de la cultura china. Y de hecho el disco, en su versión del título en inglés, porque está realmente todo el texto está en chino, es Los sonidos reverberantes de la pipa. Bueno, en inglés sería Reverberating Sounds of the Pipa. Y es el primer disco en solitario de esta artista virtuosa de este instrumento, Yun Han Su. Es un paseo por muy interesantes melodías e interpretaciones de la tradición china, como decimos, en la cual además esta artista ha empleado antiguos instrumentos. En esta pieza, por ejemplo, es una pipa de cuerdas de seda que data de los años 40 del siglo pasado. En otras, hay instrumentos incluso más antiguos que se remontan incluso a la China imperial. La pieza que vamos a escuchar se titula Gansos salvajes descendiendo por la duna. Una pieza, como veréis, muy expresiva, en la cual pues se imitan los movimientos e incluso los sonidos de los propios gansos en este instrumento. Este laúd de cuatro cuerdas de la tradición china llamado pipa, en las manos, como decimos, de Yun Han Su, con el que vamos a despedir esta edición de Mundofonías. Por aquí, como siempre, hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por todo el planeta. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, que nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Hasta dentro de muy poquito. Salud.